ella decía que era mi novia. Yo lo negaba. Teníamos 7 años. Un día me preguntó si cuando fuera grande me casaría con ella. Le dije que ni loco. Ella afirmó que entonces se iría con Bernardo, mi supuesto rival. Le dije que se fuera con quien quisiera. Lo último que supe de ella es que era bailarina y vivía en Nueva York. Pablo Kranz. Pequeñas reflexiones sobre el universo, el tiempo y mis discos favoritos. Parte 2.